Marhaba, Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Auspicia la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa. De Oriente a Occidente. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa De Oriente a Occidente. Estamos terminando este mes de abril, 30 de abril, y qué rico terminarlo con nuestro programa aquí De Oriente a Occidente, que todas las personas que hoy ya comienzan a descansar por ese miércoles festivo se conecten y aprendamos un poco de cultura, nos sintonicemos con lo hermoso que nos trae el Medio Oriente. Saludamos muy especialmente a todos nuestros oyentes que se unen con nosotros a través de www.catedralestereo.es.tk. También a todos los que están aquí en Zipaquirá y en la Sabana Centro a través de los 107.4 FM. Les recordamos a todos nuestros oyentes que aquellos audios, aquellos programas, entrevistas que se hayan perdido, tranquilos. Todos estos audios los tenemos en nuestro blog, blogescuelahananalmutawa.com. Ahí tenemos un enlace que se llama Programa de Radio y ahí podrán encontrar los programas. De igual manera, en nuestra fanpage, Escuela Hanan Al Mutawa, podrán encontrar la temática, también podrán sugerirnos temas, música, entrevistados, porque la idea es que entre todos, poco a poco, vayamos construyendo este programa, traer eso hermoso que tiene Oriente aquí a nuestro país y en especial a todas las personas que están interesadas en la cultura árabe o en sus danzas, que es como uno de los fuertes que hay aquí en Colombia. Bueno, a las 4 y 7 de la tarde vamos a iniciar hoy hablando sobre algo muy lindo que existe en la cultura árabe y que llegó a todas las partes del mundo y ahora es uno de los elementos o de esos símbolos gastronómicos propios de la cultura árabe, pero que ya lo hemos hecho también muy propio, y es el aceite de oliva. Para los que no conocen el aceite de oliva, es un delicioso aderezo, por ejemplo, para las ensaladas, para cocinar las carnes, también para la digestión, para mejorar nuestro cuerpo. El aceite de oliva es un producto 100% árabe del Medio Oriente, pero que, como les digo, ya es tan propio, tan nuestro, que lo sentimos como si fuera algo de aquí, de Colombia. Sobre algunas curiosidades muy lindas sobre el aceite de oliva, quiero comentarles que el cultivo del olivo es algo muy, muy antiguo. Para su obtención o para tener ese aceite de oliva, todo esto empezó en la época paleolítica y también en la época neolítica. Entonces estamos hablando del año 5000 al año, por ejemplo, más o menos 3500 antes de Cristo. Entonces es una tradición que tiene, casi que nació con la humanidad. Es un producto bastante, bastante antiguo y ahora muy popular. Como un dato curioso, quiero contarles que así como hay catadores de vinos, hay también auténticos especialistas en definir todos los aromas y los sabores del buen aceite de oliva, todos sus matices, del grado de acidez y su uso más adecuado. Quiere decir que es un elemento bastante, bastante importante y puede tener lo mismo a precios muy, muy costosos dependiendo su procedencia. El aceite de oliva tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, el aceite de oliva tiene uno de los componentes más fundamentales, por ejemplo, para las dietas mediterráneas. Ayuda a prevenir, por ejemplo, enfermedades, ayudar a subir las defensas, protege y tonifica la epidermis, mejora el funcionamiento del estómago y del páncreas, reduce la acidez gástrica y el riesgo de aportación, por ejemplo, de piedras en la vesícula. Como un buen secreto muy oriental y para todos los que me están escuchando el día de hoy, una cucharadita, por ejemplo, de aceite de oliva tomada en ayunas ayuda muchísimo a combatir el estreñimiento, una de las enfermedades muy, muy conocidas en nuestra época actual y sobre todo en estos días donde la comida ha cambiado tanto. Entonces ahí tenemos este delicioso producto. ¿De dónde aparece entonces el aceite de oliva? Entonces, como les decía al comienzo, el aceite de oliva es una palabra que proviene del árabe, al igual, por ejemplo, también de muchos vocablos castellanos como aceituna o acebuche. Todos ellos tienen estas raíces árabes porque han nacido allá. Digamos como un ejemplo muy sencillo, quiero decirles que el aceite proviene del árabe al-sa'id, que significa jugo de aceituna. Entonces ahí lo tienen, eso es el aceite de oliva, un delicioso producto muy árabe con muchos beneficios para el cuerpo, con una historia totalmente milenaria y casi que con esas degustaciones, con ese enriquecimiento propio que también nos trae el vino. Así que con esta invitación nos vamos a nuestras noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente y después de ello prepárense porque el día de hoy tengo un invitado muy muy especial que nos va a hablar de su país de origen, así que muy atentos a nuestro programa el día de hoy. Es hora de las noticias más importantes de esta semana que acontecieron en el Medio Oriente. Bueno, en el día de Córdoba.es se titula la noticia: Casa Árabe viaja a Oriente Medio en un ciclo de documentales. Casa Árabe programa del 3 al 31 de mayo en su sede de Córdoba el ciclo Panorámica de Cine Documental Árabe Contemporáneo en su cuarta edición, cuyo eje temático es el tratamiento del espacio y los lugares en Oriente Medio. Este ciclo comisará todos aquellos y mantendrá todas estas obras de directores egipcios como Basser Racim y también reúne documentales de otros personajes muy famosos como Mujahid Barhim con su obra Zahra, también la obra de Mahmoud Al-Zaman con Mi corazón solo latió por ella y de Mahmoud Solen con él la obra y los documentales Y vecinos de Tahina Rachel. Todas las proyecciones tendrán lugar en el auditorio de la Casa Árabe en la ciudad de Córdoba, España, durante los viernes de mayo a partir de las 8 de la noche del 3 de mayo. Los pases son totalmente gratis y todos los documentales estarán en versiones subtituladas en español y la entrada es libre hasta completar toda la alfombra de la sala. La primera de las cintas cuenta la historia de Zahra, tía del director, originaria del pueblo Albanea en Galilea. Tras la guerra de 1948, Zahra se vio obligada a ejercer de madre de toda la familia. Sus memorias y los recuerdos de sus pueblos y su familia se mezclan con las historias de la misma locación. En otro medio, todosshow.infonews.com, Madonna hará escuela de mujeres en Medio Oriente. Madonna venderá una pintura del artista plástico Fernand Léger con un valor de 7 millones de dólares para financiar la educación de niñas en países musulmanes. El lema es Arte por Educación. La cantante dijo que vendería la pintura para recaudar fondos que destinará a proyectos de educación de niñas en Afganistán, Pakistán y otros países en los que la educación femenina es algo raro o no existe. Madonna se encuentra en Malaui, en el sur de África, donde viven sus dos hijas adoptadas. Allí la cantante tiene planes de construir 10 escuelas. Eso destacó la polémica por una escuela de 400 alumnos que se destruyó el año pasado. Bueno, con estas hermosas noticias y también un poco nuevas y sorprendentes, por ejemplo, con el tema de Madonna y también con los nuevos ciclos de cine árabe que se están haciendo y que se van a empezar a hacer a partir del 3 de mayo en España, quiero contarles que hoy vamos a tener un invitado muy especial. El día de ayer se celebró, no sé si todos sepan, el Día Internacional de la Danza. De pronto algunos no saben porque con tantas celebraciones que se han llevado a cabo estos últimos días, pero ha sido de verdad una oportunidad muy linda para que el folclore de Colombia y de diferentes países hagan eco en las culturas, hagan ecos en sus pueblos y sobre todo en los niños y jóvenes de cada país. Desafortunadamente, pues en el Medio Oriente no se celebra esta tradición, sin embargo, pienso que es lindo que hoy a través de nuestro programa podamos rescatar también el valor que tienen las danzas folclóricas del Medio Oriente, también su música, sus costumbres. Hoy vamos a tener el privilegio de tener a un gran personaje que vive aquí en la ciudad de Sipahirán. Él es Mustafa Hassan. Mustafa Hassan es originario de Palestina, pero hace 7 años vive aquí en Colombia y hace algunos años está aquí en Sipahirán. Su experiencia ha sido muy linda porque a través de todos esos aportes que ha traído de su país a nosotros, de la danza, de la sociología como su carrera, nos permite en realidad enamorarnos muchísimo más de la cultura. Por eso hoy él va a ser nuestro personaje del día. Así que vámonos con un poco de música árabe y preparemos todos nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón para este invitado tan especial. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, ahora sí, voy a invitarlos a todos a que estemos muy atentos a nuestro personaje del día. Estamos en este momento al aire con Mustafa Hassan. Buenas tardes, Mustafa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Hanan? Muy bien, muy contenta, qué rico tenerte nuevamente. Hace algunos meses, el año pasado, te tuvimos en uno de nuestros programas y en realidad fue muy gratificante tu participación. Y hoy quisimos nuevamente invitarte para que nos trajeras en este día nuevos aportes sobre ese conocimiento de tu país, sobre lo que has traído a Colombia. Gracias, muy amable. Bueno, Mustafa, como nuestra primera pregunta del día de hoy, estábamos comentándoles a nuestros oyentes que el día de ayer celebramos el Día Internacional de la Danza. Nos gustaría que nos contaras un poco cuál es la danza tradicional de Palestina y cuáles son sus características. Pues como baile tradicional, eso es un baile, podría llamarlo, que es conocido en todo el mundo como el Dabke. Sí. Aunque conocido en Medio Oriente, pero en Palestina en especial. Tiene este ritmo que se conservó bastante, es decir, con su formato viejo, con sus vestuarios, y se varía, por ejemplo, de Nablus a Nazaret, a Hebrón. Y este baile es, como te lo digo, se mezcla, se baila mujer-hombre o mujer-hombre, se cojan con las manos como una forma de unión. Sí. Y dan golpes al piso, pero en forma fuerte, así con unos movimientos, dependiendo del ritmo de la música. Una característica ahí que es diferente, porque se usan unos instrumentos hay un instrumento que es especial de Palestina que se llama el yargul, y es como, te lo digo acá en Colombia, es decir, como lo conocen, como un palo largo, vacío, con huequitos, para sopla aire y así. Como una flauta. Una flauta, sí, pero es de cana, de caña. De caña. Sí. Y es decir, uno se llama shubabe, y cuando se unen los dos se llama yargul. Sí. Uno corto, uno largo. Y se genera una música, una melodía elegante. Aparte de eso, el tambor. Y con los otros instrumentos, claro. Y a base de esa música que se genera tradicional, clásica, y se muevan los cuerpos, los hombros y las piernas. Hablamos de que es una danza que se puede utilizar en las fiestas. Es como cuando aquí vamos a bailar, digamos que es un tipo de música que se usa en las fiestas, como en los matrimonios y en las celebraciones importantes de las familias. Que claro que sí, Es decir, mucho, eso es decir, no, ningún matrimonio falta este evento de baile, de apke, ningún matrimonio. Eventos, por ejemplo, tú vas a un evento de una entrevista o hacen un evento en especial, por ejemplo, la alcaldía hace un evento ahí, no falta el baile de apke, no falta, es algo esencial allá. Es como la cumbia para nosotros. Algo así. Es diferente en Perú, es diferente, digamos, en Guatemala, pero cada país tiene su cumbia y uno la baila en las fiestas. Sin embargo, también, si uno lo va a presentar, tiene un traje específico. Claro que ¿Cuál es ese traje específico que se usa del dabke en Palestina? Pues, normalmente, como todo el mundo conoce, el vestido largo que se usa... El de los hombres. El de los hombres. Es decir, es una como si fuera una tela grande, como abay. El abay es una tela como estilo, vamos a decir, un abrigo. Una túnica bien larga. Ajá, bien abierta, bien grande. Y entonces se forra, se aprieta de la mitad, ¿sí? Se cojan los lados de las esquinas de abajo y se meten ahí a los lados de cada lado. Y se pone el hatta, la que es la tradicional palestina también, la que creo que todo el mundo la conoce. La hatta, sí, que ya aquí se usa bastante. Sí, entonces el hatta se pone a la cabeza y se amarra de una forma ahí por detrás, como estilo que se cae como el cabello de una mujer. Y ahí se baila. Este es, pues dependiendo a veces del baile. Cuando es un baile así, de ser como reflejante, dependiendo del baile, ¿sí? Para, por ejemplo, el baile, este vestuario es ya para el baile que nosotros lo llamamos el tayara. El tayara o karadiye. Es decir, es un baile que es el baile de apke más rápido. Porque la música es ritmo más rápido y necesita más movimiento, más rápido, los pasos muy rápidos, como dice la salsa, como pedazo un caleño y ahí es bailando. Exacto. Así. Mientras que cuando vamos a hacer bailes más suaves, más regulares, ya se usa el vestuario que es el tradicional. Otro vestuario tradicional, como se puede usarlo como pantalón, pero más abierto, más ancho. Ancho. Sí. Pues camisa y se forra al lado, a la cintura, la hatta, se amarra el hatta también. ¿En las mujeres usarían entonces un vestido? En las mujeres usarían el vestido que se sale como con dibujos de forma muy elegante, que son estilos. ¿Y los tacones que no pueden faltar? Pues sí, son tacones, pero no tan tacones tan no, altos. No, bajito, sí, para poder moverse. Bajito. Sí. Y para que suene ese Claro, peso. Porque suena. Para que, claro, como estos se golpean al piso para que suena. Bueno, Mustafa, así como esta danza tan hermosa y es tan tradicional, tú también te referías hace un momento al tema de la música, de que varía la música. Sé que el tema de la música en el mundo árabe o en cualquier país es algo muy extenso, sin embargo, me gustaría que le compartieras a nuestros oyentes sobre la música palestina, algo que nos pudieras contar sobre sus ritmos o alguna curiosidad propia. Pues, ¿cómo te lo digo, Hanan? Es como la música en el mundo árabe, es decir, vamos a decir como en el mundo son generaciones, también en el mundo árabe vamos a encontrar lo clásico, el tarab, vamos a encontrar lo tradicional, el sha'bi se relaciona con el dabke, que es como algo más popular. El popular, sí. Y entonces, en Palestina por la situación especial que ha vivido por el conflicto con Israel, entonces no se fue tan modernizó en el sentido de la música moderna. Sí. Sino conservó esa parte de la música tradicional. Es decir, vamos a encontrar dos partes de música conocida en Palestina. La música que se generó por detrás del conflicto, que se llama la música... de protesta. Pues algo como puedes llamarla como nacional, como por el conflicto. Que es un tipo de música propia en Palestina, o sea, la música que va... hacia la nación y hacia los problemas del país, que no se baila, simplemente es no, como aquí sí. Cuando por ejemplo los muchachos hacen rap que cuentan como las historias de sus barrios. Algo así, sí, pero esa música sí se escucha, se habla de los mártires, se habla de las tierras, se habla de la gente, del pueblo, de que toca que los valores, cosas así. Esa es una parte que es la música nacional y hay otra que es la tradicional o que la folclórica la podemos llamar. Esta también, sea como sea, pasó el tiempo y pasa el tiempo, pero tú en ninguna parte vas a un lado y vas a encontrar. Entonces, esta tradicional o folclórica son dos partes. La más antigua, la moderna. Sí. Entonces, la más antigua, que es las canciones, la música que es más vieja, que ahí siempre está presente, como decir, música para planchar, algo así. Sí. Y la moderna. que es la hoy en día que casi todo el mundo dice la música de Dabke, que allá todo el mundo gusta decir la música de Dabke, que son Ala Talaona y Zarifa Tul, cosas, músicas que son conocidas, es decir, ya están pegando a nivel en el mundo, por el Medio Oriente, porque esa música gusta. Claro. Es popular. Ya es más moderna y sobre todo, pues, supongo yo que pasa como en el resto del mundo árabe, que como los jóvenes están buscando nuevos ritmos, también a veces ponen ese dab que un poco, digamos, con los sintetizadores, entonces más electrónica, le dan como ese toque moderno. Pues claro, es decir, eso no falta porque los gustos quedan variados, obvio, pero esta música, es decir, hay siempre un gusto común que está como que gusta. Sea jóvenes, nuevos, modernos, o antiguos, o personas adultas o mayores. Ese ritmo como que quedó conservado ahí. Bueno, Mustafa, la manera en que tú hablas de tu país es muy lindo, sobre sus danzas, sobre su música. En realidad yo siento como esas ganas de bailar y de conocer este hermoso país. Por eso me surge una pregunta. ¿Qué es lo que a ti más te gusta de tu país? Pues lo que más me gusta, Hanan, como te lo digo, para que no te sientes mal. Pues una cosa elegante allá. Como nosotros sabemos que son ciudades bien antiguas, Nablus, Belén, Jericó, Jerusalén. Lo que pasa es que allá es muy turístico. Entonces la gente vas a ver mucho extranjero, la gente es muy amable. Tanto que tan amable que se conoce un extranjero y los cae bien, los invitan de primeras, así que venga, te invito a almuerzo a mi casa. Es algo normal. Muy hospitalarios. De bastante. Entonces, y otra cosa que es mucho me gusta es la variedad, la gran lista inmensa de comidas y dulcerías. Sí, eso es delicioso. Aquí en Oriente Occidente siempre compartimos algunas recetas. Bueno, entonces de lo que más te gusta es la hospitalidad y su variedad en la gastronomía. Sí, señora. Para nuestros oyentes, Mustafa, me gustaría que describieras un poco, por ejemplo, la manera en que se vive en Palestina, cómo es esa rutina. Por ejemplo, digamos aquí en Colombia, es muy normal que los muchachos los fines de semana salgan a bailar o que los domingos haya reunión familiar. ¿Cómo podría ser, digamos, esa vida cotidiana en Palestina? Bueno, puede uno en ese caso hablar que se forman dos partes de la práctica en el sentido, la manera de vivir allá de las personas. Es decir, los jóvenes, tal como muchachas o hombres, y las familias. Es decir, los fines de semana vas a encontrar visitas inmensas. Es decir, las familias, sea mi mamá, yo llegaba a la casa, no la encontraba. Ahí ya, pues, a visitas donde los amigos, ahí encontraba visitando, las familias civiles llegaban visitas donde nosotros, son visitas entre familias y amigos. Eso para familias. Y para los jóvenes, como yo llegaba a la 1, 2 de la mañana, pero en el sentido como es de forma allá. Allá es algo que nos falta, que los jóvenes se unen, sea después del trabajo, de la universidad o los fines de semana, la mayoría. Y no falta el arguile. La narguila, sí. Y entonces, jugar cartas. Y el favorito té. O sea, se sientan siempre fumando narguila, tecito y cartas a la lata. Jugando cartas a la lata. Eso que duran 2 o 3 horas un juego. ¿Y apuestan o es simplemente por diversión? No, eso no se apuesta por la cuestión de la religión. Simplemente lo hacen por diversión. Para perder tiempo, como quien dice. Mustafa, y bueno, después de todo ese cambio de tu vida en Palestina, ahora que estás en Colombia y especialmente en Zipaquirá, ¿cómo haces para fusionar las dos culturas? Pues como te lo digo, pues al principio, créame, uno lo da un poquitico duro cuando era al principio, porque hay cosas que uno se acostumbró a ver allá y no la está viendo acá. Pero, es decir, no es tanto difícil, porque lo que dicen allá, tal, es decir, pronto acá la gente no sabe, allá dicen que la cultura latina es muy cerca a la cultura oriental, del Medio Oriente. ¡Qué bonito! Sí, es decir, uno no le da tan duro, ¿sí? Y es fácil que porque hay raíces, hay cosas de la cultura de acá, tal como la de allá. Y entonces no es ser uno que siente como si se va a Estados Unidos, a Europa, que se siente así totalmente, que es otro mundo, que es lado, que el vecino no se saluda, que los amigos ahí se ven a veces el fines de semana, pues cosas de la cultura, pues, como te lo digo, decir, no me dio tan duro, sino la falta de mi familia al principio. Sí, que es como la ausencia de la variedad, la comida, cosas como que cosas así, y como no sabía varias cosas en español, entonces eso es lo que pasó conmigo. Pero pues se siente cercano. Qué lindo, Mustafa, qué rico, esa frase me gusta mucho para nuestros oyentes, el que en el Medio Oriente también sientan que América Latina es muy próxima. De verdad, Mustafa, muchísimas gracias por compartirnos estos minutos de encuentro con tu país, con Palestina. Esperamos que próximamente nos puedas acompañar aquí en nuestro programa de Oriente a Occidente. Claro que sí. Bueno, aquí teníamos entonces a Mustafa Hassan, es de origen palestino y está radicado en Colombia hace 7 años y en especial acá en Zipaquirá. Como dato curioso, quiero comentarles a todos que Mustafa es un gran maestro de la lengua árabe, también de su gastronomía, así que todo aquel que esté interesado de pronto en tomar clases de lengua árabe, pueden comunicarse conmigo a través del Facebook y yo les podría facilitar el número para que también tengan el contacto con Mustafa. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no antes recordarles que para adquirir la tajina, el pan árabe, el trigo y todos los ingredientes árabes lo pueden hacer aquí en Zipaquirá, en la panadería árabe, que ofrece los mejores productos del Medio Oriente. Están ubicados en la calle Sexta, número 1227, en la Algarra 2, en Zipaquirá. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de Oriente Occidente y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Recuerden que si se perdieron algo de la entrevista hoy con Mustafa o si se han perdido algo de nuestros anteriores programas, pueden conseguir los audios en nuestro blog escuelahananamutawa.com o a través de nuestra página web www.escuelahananamutawa.com.com. Masalama para todos y que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4:30 p.m. con mucho más del mundo árabe. Esto fue De Oriente a Occidente, un programa auspiciado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan al-Mutawa. De Oriente a Occidente.